¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y Chuse Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. Hoy es nuestro primer programa del mes de diciembre, el último del año, y como siempre hacemos, vamos a comenzar con el repaso de lo mejor del año 2012. Y rápidamente lo vamos a hacer con uno de los últimos discos que se publicarían en el 2011 y que no entraron en esas listas de lo mejor del 2011. Hablamos del nuevo trabajo de The Black Keys, El Camino. Bueno, pues el camino de Black Keys, que ponía en un punto y final al año 2011, último mes de diciembre, que, bueno, quizás no fue un disco incluido en la mayoría de las listas, aunque algunos sí que se adelantaron a elegirlo como disco dentro del año de lo mejor del 2011. Lógicamente, a finales de ese año pasado ya todos habíamos escuchado el disco y podíamos adelantarnos a decir precisamente que era un gran disco. Nosotros hemos querido comenzar con él, un poco como recogiendo lo que fue o cómo terminó el 2011, aunque es un disco que está claro que se ha escuchado mucho más en este 2012, que es el disco de rock que más tiempo ha estado en el Billboard 200 de la lista de Estados Unidos, es decir, es el disco de rock que más ha vendido en el año 2012. Y bueno, prueba de ello está en que esta semana actuaban actuaban en España, único concierto en Madrid, en el pabellón de deportes, lleno. Y bueno, una actuación que quizá no ha contentado a todo el mundo, pero bueno, el disco está ahí, el camino, podéis juzgar si es su mejor trabajo. Está claro que es un disco de hits, que mira mucho hacia el rock clásico de los 70, sea pues el Zeppelin, también algo de T-Rex, incluso esta canción también que suena mucho así, un poco a los Stones, un poco discotequeros, ¿no? Con ese ritmo funky y tal. Pero bueno, para sus fans, pues igual su anterior trabajo, Brothers, significaba su mejor obra. Este disco sí que es cierto que ha llegado al gran público y tienen un puesto de honor, desde luego, los de Black Keys en el 2012. Bien, y vamos rápidamente a entrar en los discos publicados en este 2012. Sí, por algo se va a destacar este año, va a ser por el retorno de bandas clásicas. Uno de ellos, el de Van Halen, una banda que comenzó en el año 78 y que desde 1998 no publicaba absolutamente nada nuevo. Todos estábamos, bastante expectantes de cómo podía ser el retorno de una banda que hacía muchos años que no se ponía a grabar nuevo material. La vuelta de David Lee Roth, el cantante original, también la marcha de su bajista original. No sabíamos cómo iba a quedar todo eso, pero fue una de las grandes sorpresas, o ha sido una de las grandes sorpresas de este 2012. Este Different Kind of True ha demostrado que es una grandísima banda, recuperando alguna canción antigua, pero lo ha hecho perfectamente y suena genial. Es tremendo cómo suena los Van Halen del 2012, algo impensable para mucha gente. Nosotros, como fans que hemos sido siempre de ellos y sobre todo desde nuestra adolescencia, pues estamos más que de enhorabuena. Pues vamos a comenzar a escuchar lo que ha sido ya el nuevo disco de Van Halen, esta Different Kind of True. Esto se llama You and Your Blues. Ain't no red house over yonder, no stormy Monday waits for you. Ain't no midnight train to Georgia, and I'm not looking for the truth. And I tell you what I'm getting rid of next, you and your blues. Yes, I am. Your bad mood's permanent. Your communication breakdown. Like watching someone reinvent their 19th nervous breakdown. Boom, boom. Suffer from a color. I suffer 'cause of you. Now everybody's suffering 'cause of you. Increíble, increíble el sonidazo que han sacado los Van Halen. Ayer noche lo comentábamos con un compañero de trabajo. El sonido increíble, potente, celestial que ha sacado Eddie de su guitarra. Bueno, pues uno de los grandes guitarristas, uno de los, dentro de ese Olimpo de los dioses de la guitarra, ahí tiene un puesto de honor de logo Eddie Van Halen. Pero no solo él, sino todo el grupo. Es verdad, escuchar a David Lee Roth cantando como él sabe y moviéndose encima de un escenario y su cara de felicidad es algo que nos ha hecho felices a muchos, desde luego. Y en cuanto a canciones, pues la verdad es que es un disco que suena muy clásico. Suena como si se hubiera grabado en el año 1938, porque prácticamente no hay nada de sintetizadores, del cual abusaron en los 80. Pero bueno, pues canciones como Stay Frosty, que escuchamos, pues desde luego te recuerda a ese primer álbum clásico de los Van Halen, también un poco haciendo un guiño a Robert Plant, ¿no? De los Led Zeppelin con esta canción. Pero bueno, es un disco clásico. Clásico dentro de los clásicos de Van Halen. Same as Kabbalah Day, but few it's free. God guides us on our journey, but careful with those feet. Stay frosty in a world without end. Stay frosty, like that ancient immortal said. Don't want them to get you goat, don't show them where it's hit. And that's just what I did. Stay frosty. Woo! Look out! Stay frosty now. Use my hand, I won't look. Coast, where the folks who know about frostiness stay frostiest the most. And my brand new landlord proposed me a toast. My West Coast toast. Stay frosty. Chanting like a mantra. And there's nothing you can handle. Far and wide, far as you ramble. Dressed in our life. But tie up your camel. A tus oídos. Un lugar donde dejar volar la imaginación. Escucha TAFM. Bien, pues continuamos en Grande Rock. Recuerda que estamos hasta las 12 de la noche. Esto es TAFM 98.9. Puedes también seguirnos en TDT y por TAFM.net. Y en este primer programa como de diciembre, como hacemos todos los años, comenzamos con el repaso de lo mejor del año. Nos estamos extendiendo quizá con los discos que nos más han gustado. Es cierto que nosotros tenemos nuestra lista en nuestro top 5, nuestros 5 discos mejores que hemos mandado para Ruta 66, la revista donde colaboramos. Bueno, pues Van Halen es uno de ellos, y el siguiente también está dentro de esa lista, de ese top 5. Es uno de los discos que más nos ha gustado este año. Es un disco que, como le comentaba a un compañero de la revista, me ha trasladado, me ha llevado directamente a los años 70, una década mágica para mí. Yo crecí escuchando mucha música de aquella década. Las influencias, pues está claro que está todo ahí. Humble Pie, Uriah Heep, Deep Purple, en fin, en general, ¿de quién hablamos? Hablamos de Howling Rain, esta banda estadounidense, tocada por Rick Rubin, ha grabado este año pues un sensacional trabajo, este The Russian Wilds, que completa un poco los tres discos que lleva hasta el momento. Su anterior también lo fue, Magnificent Fin. Había pasado total 4 años, mucho tiempo para una banda joven, desde luego, si quiere tener continuidad en esto de la música, pero su nuevo trabajo es increíble, lo bien que suena. A la hora de elegir cuáles son nuestros mejores discos del año, luego no elegimos singles, pues elegimos discos que de principio a fin nos gusten, nos tenga enganchados. Y este ha sido uno de ellos, Howling Rain, que tiene un futurazo por delante increíble, musicazos con ese cantante frontman Ethan Miller, que bueno, pues hace sacar todo lo mejor de los años 70. Y bueno, pues vamos a comenzar a escuchar este tremendo trabajo de Howling Rain con una canción que tenemos por aquí que nos gusta mucho. Este es Cherokee Werewolf, Howling Rain. We'll be right back. Falling Rain también tienen ese puesto de honor en el año 2012, una de las bandas promesas dentro de ese hard rock, neopsicodelia, blues rock. En estos momentos muchos grupos pues practican en Estados Unidos, sobre todo la neopsicodelia, que bueno, tienen a varios grupos como bueno lo mejor del año, ¿no? Pero bueno, Falling Rain es un grupo que sabe captar perfectamente lo que se hizo en esa década, en los años 70 también, pues también algo de Santana, que escuchamos en el trabajo, pero en fin, es un disco que recoge muy bien cómo podías saber ese sabor de esos años 70, como si cogieras esa granada, ¿no?, de la portada y la probaras, y efectivamente sabe a esos años. Vamos a escuchar otra canción de este disco que me parece fabuloso, y es la canción Dark Side, Falling Rain. Show me the dark. Bueno, pues otra muestra más de lo que ha sido el nuevo trabajo, último trabajo de Hollin Rain, de Russian Wilds, que está dentro de nuestra lista de lo mejor del 2012, que es lo que estamos haciendo este año. Y de este disco, pues pasamos a otro que se publicaría en el mes de agosto, en pleno verano. Hablamos de la vuelta, el retorno también de otra banda clásica, Red Cross, con este Researching the Blues, que ha significado para nosotros, bueno, pues el mejor disco del 2012. Bueno, pues los hermanos McDonald nos demuestran perfectamente que están en un gran nivel. Aparte, uno de ellos está en el proyecto OFF, con gente de la escena del hardcore de Los Ángeles. Y bueno, ¿qué podíamos esperar también de un retorno que había pasado algo así como pues otros 15 años, ¿no? En fin, Researching the Blues los confirma como una de las grandísimas bandas del rock and roll estadounidense. Las influencias, las de siempre, pues mucho Beatles, mucho power pop, algo de garaje, también las influencias de los 60 que tanto les gustan, los años 70, en fin, son Red Cross y es su música. Y también ya os diremos que la próxima semana, que seguramente hablaremos de ellos, os contaremos algo de su concierto, su reciente gira que comienza esta misma semana. Este programa está grabado, por cierto, y por eso los vamos a ir a ver esta misma semana. Red Cross en España, Researching the Blues. Yeah.

Bueno, pues muy bonita esta canción. Pain Blood, que nos ha recordado que Bob Dylan también ha sacado disco en este 2012, Tempest. Y seguimos en el tiempo, para octubre, desde Peekeville. Nos venía un cantante de country rock llamado Dwight Yoakam, que comenzaba su carrera en el año 86, teniendo como ídolos a gente como Hank Williams. Este último trabajo, Three Pears, nos devolvía al mejor Hank Williams. Fantástico el retorno de este country rocker. No place left to start to ever find my way around these empty parts. Oh, I am a missing heart. I am an open wound in need of time and room, with the space to heal any loss that looms. Oh, I've an open wound. I searched so long, and all that anywhere I look is always around. Muy buen disco el de Dwight Yoakam en este 2012, Three Peers, que nos devolvía al mejor Dwight Yoakam. Lo veíamos en la tele actuando, en fin, al final los comentarios que hacemos de cada disco son siempre los mismos, ¿no? Pero para todos, pero de luego si están dentro de nuestra lista es porque son discos que nos han gustado mucho y que hemos escuchado también mucho. En este primer programa de luego no vamos a poder poner todos, porque vamos a seguir y además tendremos la opinión de nuestros colaboradores, esperemos que tenerla también, porque para comparar un poco también distintos puntos de vista. Desde luego, nuestra lista no tiene absolutamente nada que ver con las listas de los medios especializados en música, dependiendo cada uno de su estilo musical, más hacia el pop, hacia el rock, hacia el indie, hacia las nuevas tendencias, en fin. Nosotros ya podéis ver que no somos nada nuevo tendenciosos, pero siempre hemos intentado también estar al tanto de lo que ocurre ahí fuera, es decir, lo que está más en boca de todos, ¿no? Hace unos años el indie rock americano tuvo mucha fuerza y desde luego nosotros no quisimos pasarlo por alto y le dimos mucha cancha en este programa hace cosa de tres años. Y es cierto que en este 2012 no hemos visto grandes discos de bandas de ese tipo, nos han decepcionado y quizá los únicos que se han mantenido a un gran nivel han sido Grizzly Bear. En este 2012 publicaban Seals, una banda originaria de Boston, afincada en Brooklyn, y bueno, pues yo creo que este disco los erige como el gran representante del indie rock americano, al igual que Beach House, que ha publicado un nuevo trabajo, pero estamos más cercanos de lo que hace Grizzly Bear. Escuchamos a Grizzly Bear. Pues muy bonita esta canción del nuevo disco de Grizzly Bear con Edward Drosten y también Daniel Rosen al frente. Daniel Rosen, que también tiene otro proyecto, que nos ha gustado mucho. Desde luego son, bueno, pues son bueno, prolíficos en esto de la música, proyectos paralelos, viviendo en el epicentro de la música de la modernidad, ¿no? Que es Brooklyn, Nueva York, al lado de, pues, bueno, perdón, de Animal Collective, Sigur Rós, Sufjan Stevens, con los cuales han sido comparados. También sus relaciones con Band of Horses, Beach House, en fin, en general es uno de los grupos actuales, jóvenes, dentro del indie rock, que sigue demostrando que tiene una carrera larguísima por delante, si nada se tuerce. Y otros que bueno, pues prometen, que también tienen una carrera por delante increíble, son Titus Andronicus, muy cerca de allí. Ellos son de Nueva Jersey, las influencias pues muy patentes de Replacement, sobre todo también de Springsteen, con este Local Business, su último trabajo, tercero, que un disco que presentamos aquí que nos gustó mucho. Se acercaban mucho más al rock clásico de los años 70, pero sin perder sus raíces y su rabia, ¿no? Su rabia, y muy comprometidos con el mundo actual. Grupo joven, Titus Andronicus, esta canción fantástica. Escuchamos Titus Andronicus. Quédate con nosotros. ¡Ah! En cuanto recoja todo esto, me largo de aquí pitando. Pues sí, nos vamos a ir ya pitando. Nos queda poco tiempo para repasar los dos últimos discos que vamos a poner esta noche de lo mejor del año. Uno de ellos ha sido el Psychedelic Pill, este doble trabajo enorme de Neil Young en Crazy Horse, que ha sido, bueno, no voy a desvelar el secreto, pero está entre los puntos altos de los medios especializados de rock and roll. Un disco que, bueno, a priori a mí se me ha hecho muy largo, y recupera al mejor Neil Young de los 70, sobre todo con sus coqueteos con la psicodelia. Un disco muy recomendable, pero insisto, a mí se me ha hecho muy largo. Pero bueno, yo creo que Neil Young pues está en un momento increíble, ¿no? Y prueba de ello está en este doble trabajo que os recomendamos. También Neil Young en este 2012 con Psychedelic Pill y esta canción que hemos elegido, Twisted Road. If I ever get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. Flying down the road in a dream of mine, Tulane toured through a state of mind. Singing in the place where I first saw Roy, playing that place gave me so much joy. Brand new tune with familiar chords, flashbulbs popping at the stage door. All the time looking for something new. Singing in the place where I first saw Roy, playing that place gave me so much joy. Walking with the devil on a twisted road, listen to the dead on the radio. To soothe my soul. If I ever get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. Bueno, pues con una bonita canción, una canción tranquila para despedir este programa, nos vamos a despedir con la música de Patterson Hood, el vocalista de Drive-By Tracker, su último trabajo hit, Lightning Rumbles in the Distance, nos ha gustado muchísimo. Una colaboración fantástica con Kelly Hogan para despedir a su gran amigo Big Chestnut, que falleció hace unos años. Pues con Patterson Hood nos despedimos, hasta la semana que viene. Adiós. Eyes, those long black glasses, razor tongue and southern drawl, pouring out like molasses. The trail of silver mercury to show us all what you've seen. You always had a drink in your hand, but your liver ain't what it used to be. Mad. I mean, I'm trying hard to understand. We both had these dreams too long to let them slip through your hands. I've got a drink or two myself to control the sting. This town had blown to tatters when you traded in your wheels for. Star and take me with you in the night. Exploding in the sky, casting shadows in the light. Baby, don't go. Take me with you. All these journeys and plans we could share. Or will the dreams we made together leave me lying lonely? Lying lonely here, broken shutters flapping in the rain. The wind's crying. joined together.